Si supieras que hace mucho que dejó ella de quererte y pensar que algún día juró amarte hasta la muerte, pero ahora se arrepiente de haber perdido el tiempo. Que sufrió para olvidar tus besos, que se tuvo que ir y muy lejos, y ahora si la ves ni le preguntes que si te quiere. Y jamás lo ha negado, pero ahora es muy distinto, otra vez se ha enamorado. Él ya sabe que te quiso y también que te ha olvidado. ¿Qué sufrió? Yeah.